El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la señal de la 940 AM y a través de la internet en www.casadelacultura.gov.es, en esta, su radio, la primera radio pública cultural del país, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa Punto Diverso, un programa dedicado a las realidades de las poblaciones LGBTI, esto es de las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Como ya ya hemos forjado una tradición de alguna manera en los días lunes, o más bien dicho, como queremos empezar a forjar una tradición los días lunes para hablar, hablaremos exclusivamente de temas relacionados con las mujeres y la situación de la mujer desde una perspectiva de derechos. El día de ayer, como se habrán enterado la mayoría de personas que nos siguen, se celebró una vez más, un año más, el Día Internacional de la Mujer, como todos los 8 de marzo. Hoy, 9 de marzo, en el programa Punto Diverso, queremos abordar precisamente el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se celebra? ¿Qué implica? ¿Y por qué además se debe seguir celebrando el Día Internacional de la Mujer? Muchas personas, justamente hoy en la mañana, en mi oficina hablábamos sobre esto, cómo de alguna manera el mercado, la sociedad ya se está apropiando de esta fecha, y no necesariamente con el mismo sentido que debería tener, que es un sentido reivindicativo, conmemorativo, sino más bien para entregar una rosa, algún pequeño detalle a una mujer. Y si bien está bien eso, porque podemos dar una rosa, podemos dar un regalo a cualquier persona, pero el Día Internacional de la Mujer no es para eso. El Día Internacional de la Mujer es para pensar, para hacernos reflexionar a toda la sociedad cuál es la situación de la mujer y de las mujeres en cada una de las sociedades, en este caso la ecuatoriana, en nuestro caso, y qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta por hacer, qué es lo que han conquistado históricamente las luchas de las mujeres. ¿Y qué es lo que todavía nosotros como sociedad les debemos, ¿no? Igualmente el gobierno, ¿qué es lo que le debe a las mujeres? Pongámonos en otro escenario, pongámonos en un escenario, quizá en Extremo Oriente, en otro tipo de cultura, en donde las violaciones a los derechos de las mujeres son bastante más, visibles, más evidentes que en nuestro país. De alguna manera, el hecho de que el Ecuador esté influenciado culturalmente por la cultura que de alguna manera ha embanderado la lucha por el derecho a la igualdad de las mujeres, es decir, la cultura occidental, nos pone, esto también habría que cuestionarse, nos pone en una situación en un estatus mejor que el de otros países, el de otras realidades, ¿no es cierto? Así es que el día de hoy vamos a hablar, como ya les digo, sobre el Día Internacional de las Mujeres. Pero vamos primero con una pausa musical. Vámonos con escuchar a Gloria Trevi, aprovechando que este fin de semana estuvo de concierto aquí en la capital del Ecuador. Vamos a escuchar Y Mañana. Tú, con tus ojos con brillo de luna y tu boca envidiosa, que no da, que no da, que no da na, na, nada a tú. Con tu amante y amigo el viento, que alborota tu cabello y revela todos tus sueños. Ra, revueltos, rebeldes, locos y enamorados de ayer, de mañana y del deseo de lo que quiero ser. Y mañana, si hay mañana, lo seré. Y mañana, mañana, mañana, si despierto al despuntar el alba, iré a buscarte alguna parte para confesarte. Y mañana, mañana, mañana, si tú me dices que no sientes nada, te diré que no me importa. Todavía hay más mañanas. Y mañana, mañana, mañana, que salga el sol y estemos los dos enamorados de la mano. Te diré que hay más mañana que otra vez. De nada, solo logro arrancarte palabras y enloqueces mis sentidos con tus formas, cruel destino, el de no poder ser viento y enredarme en todo tu cuerpo. Oh, tú sabe Dios qué es lo que te dio para provocar tanto amor. Sabe él si alguna vez tu magia me haga bien. Y mañana, si hay mañana, lo sabré. Y mañana, mañana, mañana, si despierto al despuntar el alba, iré a buscarte alguna parte para confesarte. Y mañana, mañana, mañana, si tú me dices que no sientes nada, te diré que no me importa. Todavía hay más mañana. Bueno, estuvo con nosotros Gloria Trevi con su tema Y Mañana. Gloria, ahora en el durante el almuerzo estábamos conversando con el personal de la Fundación Ecuatoriana Equidad un poco la situación, la triste situación que le tocó pasar a Gloria Trevi, un poco también no por el machismo, el sexismo. Ella de alguna manera se vio involucrada en una situación apartada de la ley, por su también arrastrada por su pareja, que en ese entonces, si no estoy mal, era el productor de Gloria Trevi. Y de alguna manera, digamos, la cultura que a la que nos hemos acostumbrado también puede provocar este tipo de situaciones. Lo chévere, también conversábamos en el almuerzo, es que esta cantante se supo sobreponer y ahora, igual en el día de su concierto, que fue el día sábado, emitió un sinnúmero de mensajes, precisamente por el que el día domingo ayer se celebraba el Día Internacional de la Mujer, así que sus mensajes fueron dirigidos hacia el empoderamiento de las mujeres, hacia la necesidad de que las mujeres hagan suyo, ¿no?, la defensa de sus derechos y de su vida, ¿no? O sea, cada mujer tiene debe tener las riendas de su vida y no debe dejarse, digámoslo así, mangonear por nadie. Bueno, quisiera dar ahora lectura a un texto del que es de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas por el Día Internacional de la Mujer. Este año, Naciones Unidas, el lema que escogió para llevar adelante la campaña anual por las mujeres es empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El lema de este año, empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad, imagínalo, recrea un mundo en el que cada mujer y cada niña puede escoger sus decisiones, tales como participar en la política, educarse, vivir en sociedades sin violencia ni discriminación. En 2015, el Día Internacional de la Mujer destaca la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan histórico firmado por 189 gobiernos hace 20 años para materializar los derechos de las mujeres. Si bien los logros han sido muchos desde entonces, las brechas que persisten son muchas y profundas. ¿Qué es esto de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing? La Declaración y Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Todavía hoy en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacionales más exhaustivo para la acción y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Este texto de referencia fue resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995. Tras 2 semanas de debates políticos y de intercambio de información sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias, representantes de 189 gobiernos acordaron compromisos sin precedentes. Asimismo, más de 30.000 personas participaron en el foro de organizaciones no gubernamentales que tuvo lugar en Huairou, un espacio único para el establecimiento de redes, la promoción, la capacitación y el intercambio de conocimientos. La plataforma de acción abarca 12 esferas de especial preocupación que continúan siendo tan relevantes hoy en día, es decir, a 2015 como hace 20 años. La pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña. Para cada esfera en especial preocupación, se identificaron objetivos estratégicos, además de una serie detallada de medidas relacionadas con los que los gobiernos y otras partes interesadas deben llevar a cabo a nivel nacional, regional e internacional. En el 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General en junio de 2000, celebrado para examinar la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, los gobiernos acordaron medidas adicionales para acelerar la aplicación de la Plataforma de Acción y garantizar que los compromisos en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz se cumplan plenamente. Hoy, más que nunca, es necesario adoptar medidas urgentes y continuadas para transformar las estructuras, las instituciones y las normas, ya sean económicas, políticas o sociales, que impiden progresar en materia de igualdad de género. Estos cambios sistémicos deben ser profundos e irreversibles. Para ello es necesario, enumera el documento de Naciones Unidas. Primero, que los gobiernos demuestren un inequívoco liderazgo y un sólido compromiso para promover los derechos de las mujeres. Segundo, llegar a las mujeres y a las niñas más marginadas abordando las graves y crecientes desigualdades, así como las múltiples formas de discriminación. Tercero, reforzar la rendición de cuentas respecto a la igualdad de género y respaldar los mecanismos nacionales a favor de la igualdad de género y las organizaciones de mujeres para ejercer una mayor influencia en las decisiones políticas. Cuarto, contar con una mayor implicación de los hombres como defensores de la igualdad de género. Y quinto, aumentar exponencialmente los recursos destinados a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Como decíamos al principio del programa, en nuestro país, o sea, de alguna manera, nuestra tradición cultural, nuestra ligazón con el mundo occidental, hace que de alguna manera hayamos visto avances, pero de alguna manera todavía la sociedad cree tener todavía el derecho sobre los cuerpos femeninos. Por eso es que en la asamblea está detenido cualquier debate que tenga que ver con el aborto, por ejemplo, y es de alguna manera una imposición del, del partido de gobierno. Y no en la asamblea, que es el lugar de debate de estos temas, en donde realmente se debería abrir la mesa para dialogar, para ver el por qué, para exponer por qué cada una de las mujeres de este país debería tener el derecho sobre su cuerpo, a decidir sobre su cuerpo, lo que incluye obviamente el aborto. No se da paso, ¿no? O sea, es como que todavía creemos que la sociedad tiene el derecho a ejercer cualquier tipo de, no sé, pues de imposición sobre las mujeres. Trasladándonos a un escenario muy cotidiano, muy familiar, pensemos en la casa, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que siguen en la casa, que son a las administradoras de cada casa, muchas de las veces, o sea, lo hacen porque no porque haya sido su decisión, sino porque así creen que debe ser y porque sus maridos así los imponen, y sus hijos también, ¿no? A veces los hijos no nos damos cuenta lo perversos que somos con nuestras madres al exigirle cosas que realmente a un hombre, al padre, no les estuviéramos exigiendo. Otro artículo, el que salió en el Huffington Post, perdón por ese lapsus. Esto fue escrito por Gloria Rodríguez Pina. Habla sobre las 29 razones por las que el Día Internacional de la Mujer sigue siendo necesario. Esto lo vamos a leer después de la siguiente pausa musical. Y vámonos con Juan Fernando Velasco. Te pido por favor. Que estás mal, pues no hay necesidad. Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti, y ya me repondré. Seguro habrá alguien más que pueda valorar lo que yo tengo para dar. Que nos pasó, no hagas más penoso este momento de los dos. No quieras explicar, te juro que está bien. Tú vete por tu lado, que ahí yo encontraré. Que vea en mí las cosas de verdad. Lo que no está en tu interior, un día lo perderás. Te pido por favor. Te pido por favor. Estás mal, pues no hay necesidad. Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti. Y estas canciones todas románticas de este lunes que estamos, que ya escuchamos pues anteriormente la canción Mi Mañana de Gloria Trevi, y ahora acabamos de escuchar de Juan Fernando Velasco, Te Pido Por Favor, tienen de alguna manera un objetivo, ¿no? Y es que a veces también pensamos que la mujer es el reducto del amor y de la comprensión. No, no es así. La mujer, igual que cualquier ser humano, sea hombre o mujer, tiene en su interior amor y cualquier otro tipo de sentimiento humano. A veces pensar que la mujer es el reducto del amor y eso, y no a veces, sino eso más bien ha sido motivo suficiente para que los hombres pensemos que tenemos una situación intelectual superior al de las mujeres o qué sé yo. O sea, y eso ha hecho que tradicionalmente el espacio público haya sido el del hombre, porque es el espacio no sentimental, mientras que el espacio sentimental, el espacio privado, el espacio doméstico haya sido reservado para las mujeres. Y todo esto nos ha acarreado un montón de desigualdades y de brechas. Bueno, antes del intermedio musical les comentaba del este artículo de las 29 razones por las que el Día Internacional de la Mujer sigue siendo necesario. Esto fue escrito por Gloria Rodríguez Pini y fue publicado el día de ayer en el Huffington Post. Comienza así: ojalá no hubiese nada que celebrar, nada que reivindicar, y el 8 de marzo fuese un día más. Si la igualdad de derechos fuese un hecho, el Día Internacional de la Mujer no tendría tanto sentido, pero todavía no lo es, ni lo será a corto plazo. Esta lista contiene 29 noticias que se han publicado en el último año, es decir, durante el marzo de 2014 y marzo de 2015, 29 razones por las que este día sigue siendo necesario, pero lamentablemente hay muchas más. La primera razón es por este dato, ¿no? Recordemos que este portal de noticias por internet es español, así es que los datos que les daré son de España. Dice que son 658 mujeres muertas por violencia machista en la última década. Segundo, por este otro dato, 79 días más de trabajo para cobrar, las mujeres tienen que trabajar 79 días más que los hombres para cobrar el salario igual. Esto es una situación que se repite no solo en España, sino creo que a nivel latinoamericano, a nivel europeo, inclusive dentro de los Estados Unidos. Tercera razón, porque la igualdad económica no llegará hasta el 2095. Cuarta razón, porque hay hasta empresarias que prefieren no tener empleadas en edad de tener hijos. El machismo sigue pensando, es todavía el responsable de que muchas mujeres que se quedan embarazadas sean despedidas de su trabajo. Quinta razón por la cual seguir celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, porque 4 de cada 10 mujeres renuncia a empleos o ascensos por causa de su familia. Sexta razón, por portadas sexistas como las que siguen saliendo a diario. Además, la cotería, no solo por portadas, sino por publicidad sexista. Justamente el día de ayer veía una publicidad de una marca X que utiliza sus polvos para hacer comida, en la cual está la mamá haciendo la comida y viene la niña, tiene dos hijos, un varón, un hombre, una mujer. ¿Y quién le ayuda en la cocina? Adivine, la mujer, la niña. ¿Por qué no es el niño el que va y le ayuda a la cocina? Séptima razón. Performance como la de la chica que acarreaba un colchón. Voy a leer un poco de esto. Emma Sukowicz, una estudiante de la Universidad de Columbia, se paseó por el campus del norte de Nueva York con su colchón a cuestas en protesta porque un joven que la violó presuntamente 2 años antes seguía viviendo en la universidad. Con esta acción que el estudiante de artes visuales tituló Carry That Weight, lleva ese peso, se quejaba de que las autoridades habían ignorado su denuncia. Esto también es muy común. Unos meses antes había denunciado a la Universidad de Columbia junto a otras 22 alumnas por una mala gestión en casos de violación. La institución había investigado su caso como el séptimo y además no de manera inmediata. Y además falló de manera que el joven acusado de violación resultó ser no culpable. Esta es una situación bastante común y que además, dada la coyuntura, ya estamos a poquísimos días, el día 21 de marzo, va a ser la marcha de las putas. Es una marcha de reivindicación que justamente surge, tiene su origen en una situación muy muy similar a la que les acabo de relatar, en la que en el medio de un juicio, esto se dio en Canadá, en el medio de un juicio por una violación justamente, el acusado argumentó que quien tenía la culpa por haber sido violada era la misma mujer que había sido violada por su forma de actuar, por su forma de vestir. Esto debe parar. Ya no podemos seguir pensando en pleno siglo XXI de esta forma. Cada uno tiene la libertad de vestir como quiere y de comportarse como quiere, y nadie tiene por qué ejercer derecho sobre el cuerpo de otra persona en función de este tipo de argumentos. Eso es como que si siguiéramos viviendo en más allá del medioevo, en época de las cavernas. Octava razón por la que debemos seguir conmemorando el Día de la Mujer. Hay, digamos, mensajes virales que se siguen transmitiendo por internet en del mismo talante de las portadas de revistas y de las publicidades que se siguen viendo. Entre otras de las razones, ya me quedan escasísimo segundos para poder terminar el programa, así es que voy a hacer como un recuento rápido nada más de los motivos por los cuales debemos seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Dice un alcalde argumenta que todavía hay mujeres que se arrancan el sujetador en el ascensor y que cree que eso es motivo suficiente para reclamarlo por eso. Mientras se violan a cientos de mujeres como arma de guerra, esto sigue todavía siendo un problema a nivel mundial en las regiones, en los lugares donde hay conflictos bélicos. Todavía debemos seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer porque solo una de cada cinco son científicos de alto nivel. Porque en el mundo de la cultura las cosas no están mejor, porque... Además, debemos seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer porque la desigualdad empieza por los que hacen las políticas. Porque además hay políticos que dicen que las mujeres solo valen para hacer sexo oral. no podía decir la palabra que tenía el artículo de publicado, como les decía, en este portal español. De el Huffington Post. Bueno, amigos, ya estoy pasado con un minutito del programa. Ya nuevamente Daniel Castellanos, como siempre, haciéndome el que corte el programa, pero hay que cumplir con los horarios, lamentablemente. Bueno, si es posible, seguiremos hablando de este tema el día miércoles está reservado para hablar sobre política y derechos en este su programa Punto Diverso. Así es que este miércoles que hablaremos, que daremos continuación a la charla del miércoles anterior sobre el nuevo Plan Familia Ecuador. Entonces creo que calza a la perfección con el tema del Día Internacional de la Mujer y la situación de la mujer. Así es que un abrazo con todos ustedes, gracias por haberme escuchado. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en el micrófono, en controles Daniel Castellanos. Un gran abrazo y síganos escuchando todos los lunes, de lunes a viernes a partir de las 16:30.